Bueno, y a las 8 de la mañana y 34 minutos, lo vamos a saludar al licenciado Ignacio Croto, que es secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Croto? Mi nombre es Omar Chamorro, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Bueno, bien. Queriendo saber un poco sobre cómo está la situación con respecto al turismo, bueno, cómo está funcionando en este primer día, en este primer mes del año, cómo viene todo. La verdad que muy contento porque esta actividad ha empezado o finalizó el 2009 y empezó el 2010 con una reactivación económica muy importante. Todos sabemos lo que genera el turismo en cuanto a movimiento de divisas, en cuanto a generación de empleo. Y de la provincia hemos charlado con todos los municipios de la costa atlántica para ver si íbamos a trabajar en conjunto a buscar a los turistas como una misma marca, digamos. Y bueno, hicimos una gran campaña por varias provincias del interior, por algunos países limítrofes, de la Secretaría, con el acompañamiento de algunos de esos municipios, y empezamos a hacer una promoción para que la gente vaya a pasar las fiestas a la playa. Entonces, en Navidad hubo más concurrencia de lo habitual, que fue una buena Navidad, año nuevo muy bueno. La primera quincena todos los municipios calculan entre un 15 y un 20% más. Y después, esta segunda quincena, algunos hasta llegan a decir casi un 25% más con respecto al verano pasado. Así que son números muy alentadores. Yo ya recorrí, ayer terminé, pero desde Partido de la Costa hasta Pehuenco, todos los balnearios. Y la verdad que me ha asombrado, por ejemplo, el miércoles con muchos los balnearios del sur, estaban todos llenos. Y era un miércoles, que era un fin de semana. Por supuesto que sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, se incrementan los números. En algunos casos llegan al 100% de ocupación. Pero la verdad que los días de semana también, el año pasado el promedio era de 2 o 3 días de estadía, teniendo en cuenta el miedo, la crisis internacional, a gastar de más. Y este año la gente está más tranquila, necesita desenchufarse, necesita relajarse, cargar las pilas, para así decirlo, para empezar el 2010 con todo, y ha elegido irse de vacaciones de forma más tranquila. Y bueno, por suerte la provincia de Buenos Aires fue el lugar más buscado, principalmente la costa atlántica y las sierras, con muy buenas ocupaciones durante toda la semana, y las estadías llegaron a entre 7 y 10 días, así que eso hace también que las casas, las cabañas se alquilen en muy buena proporción con respecto al verano pasado. Ajá, así que, ¿van apareciendo nuevos lugares de turismo, Croto? Sí, la verdad que los balnearios del sur están creciendo mucho, más allá de los lugares tradicionales, también están estos, para así decir, pequeños balnearios, como se los podría llamar antes, y ahora algunos no son tan pequeños, y después también otros que están cerca de los tradicionales, que antes no eran tan conocidos, como Costa del Este, Arenas Verdes, ahí entre Miramar y Necochea, Mar Azul, bueno, algunos que a poquito también con mucha está creciendo la infraestructura en cuanto a casas y cabañas, y bueno, la gente los está eligiendo, porque por suerte tenemos playas de todo tipo, ¿no? El que quiere ir a playas con mucha gente, muy concurridas, con playas más familiares, playas más tranquilas, playas para gente joven, entonces tenemos de todo y a todos los precios, desde campings hasta hoteles 5 estrellas, entonces la gran diversidad de propuestas que le ofrecemos en cualquier lugar de la costa atlántica nos va a encontrar en cualquiera de los distritos. Uh-huh. Croto, buenos días, Fabricio Lucio lo saluda. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día. ¿Cómo le va? La estadística marca que un crecimiento del 10% se está hablando del movimiento turístico comparando... En la Argentina, sí. La primera quincena de enero del 2009 con la del 2010. Me gustaría focalizar qué estadística manejan ustedes en la provincia y cómo ha sido, por otro lado, serían dos preguntas, el comportamiento de los precios en comparación con el año anterior. Bueno, las estadísticas nuestras están entre un 15 y un 20 la primera quincena, dicho por los mínimos municipios. Nosotros hablamos con todos los responsables del área y armamos las estadísticas nuestras con respecto a los datos que nos pasan los municipios y gente que es nuestra, que también está en distintos lugares de la costa. Y con respecto a los precios, desde septiembre nos hemos reunido con el sector privado y quiero agradecérselo, por supuesto, porque en general se ha cumplido bastante bien lo que se charló. La idea es que el alojamiento no supere el 10%, no llegue al 10%, y el tema gastronómico no llegue al 15%. Por supuesto que esto también es un tema de oferta y demanda, y yo no puedo obligarle a un privado de que mantenga los precios según lo charlado, pero la verdad que hubo muchos casos donde se mantuvo los mismos precios, principalmente el tema de alojamiento, y después también la gran mayoría llegaron con pequeños aumentos y se cumplió esta palabra. Pero bueno, ojalá lo que quede de enero se siga respetando bastante esto. Y en febrero los precios podría decir que bajan hasta un 30% con respecto a enero, así que la gente también, aquellas personas que de pronto no se pudieron tomar las vacaciones en enero, que en febrero vayan tranquilos, que en general los lugares son igual, en algunos casos hasta dicen mejor si no les gusta que haya tanta gente, pero y los precios son más baratos, y la verdad que el clima de enero y febrero es prácticamente igual, así que también nos pueden, aparentemente vendría bien también la temporada de febrero. Uh-huh. Croto, más allá de la temporada, me gustaría preguntarle sobre algunos aspectos coyunturales que hacen al turismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Olavarría está desarrollándose como sector, a ver, alternativo, con alternativas distintas a las que se ofrecen en otros lugares, ¿no? La Secretaría, ¿tiene políticas para fomentar el desarrollo de estos nuevos espacios que aparecen como lugares turísticos? ¿Están trabajando en esa línea? Nosotros estamos trabajando con todos los municipios que quieran trabajar con esta actividad. Cada vez son más, de los 130, ahora 135 que se suma al SAMA, de municipios son un poco más de 100 los que trabajan con el turismo, y estamos tratando de ayudar a los municipios, para así decir, más chicos, turísticamente hablando, ¿no? Uh-huh. A que puedan fomentarse y ayudar a promocionarlos. Nosotros, en algunos casos, están haciendo los entes mixtos, en otros casos se están uniendo con municipios vecinos para entre 2, 3, 4, 5 municipios hacer una ruta depende del producto y o una región, digamos, y entre sí ayudarse y potenciarse todos juntos para poner todos los atractivos y tentar al turista que vaya a pasar una semana a esos 2, 3 o 5 municipios. Nosotros ayudamos con el tema de la promoción, nosotros generalmente promocionamos la provincia en general. Es verdad que este verano hicimos una excepción y nos enfocamos principalmente en lo que es la costa y la sierra, en ese orden, pero en general durante todo el año no hablamos de ningún municipio en particular, sino que hablamos de la costa, de las sierras, del delta, el turismo rural, del tema de, bueno, a veces el spa o el relax, las termas. Entonces tratamos de ayudar a todos los municipios de la misma manera, y bueno, dentro, por supuesto, de nuestras posibilidades, vamos a hacer todo lo posible para que el personal nuestro esté colaboración con el tema de capacitaciones, de diseño de folletos. Hemos hecho páginas web, hemos hecho la señalética a varios municipios también, la oficina de información turística. O sea, tratamos de ayudar un poco a todos. Sabemos que el presupuesto, si bien es mucho mayor a gestiones anteriores, tampoco podemos hacer las grandes obras para todos los municipios, porque como te dije antes, son un poco más de 100 y la verdad que son muchos que trabajan en la actividad, pero yo creo que hay que seguir trabajando codo a codo con el sector privado, y también hay que trabajar mucho municipio y provincia por el mismo objetivo, que es el tema turístico, de que vengan más turistas, de que la pasen bien, y como dice siempre el gobernador Scioli, un turista que se va contento es un turista que vuelve, y al mismo tiempo donde hay un turista hay un trabajo. Por eso él fue secretario de Turismo de la Nación, entiende lo que es esta actividad, sabe lo que puede llegar a favorecer a la provincia de Buenos Aires en cuanto a generación de empleos, en cuanto a movimiento de divisas y demás, así que vamos a darle, por eso le dio la importancia que el turismo está teniendo en estos momentos en la provincia, dejándola sola como una secretaría, y no con otras áreas, más allá que también son importantes, porque antes estaban unidas turismo y deporte, y él, para darle la importancia que cada una tiene, la separó, y sin embargo con Alejandro Rodríguez venimos trabajando codo a codo en todos los eventos deportivos, porque también son turísticos esos eventos, lo mismo que con cultura. Pero con Olavarría, si bien hemos trabajado algo en conjunto, tenemos que trabajar un poco más, pero sin dudas es una gran ciudad y tiene potencialidad para trabajar en ciertos aspectos con respecto al turismo. Uh-huh. ¿Qué cree, Croto, que tiene que tener un pueblo, una ciudad para ofrecer el turismo? Por ahí hay algunas que tienen sierras o tienen otros lugares, pero hay algunas que no tienen nada y tienen que usar mucho el ingenio, ¿no?, para poder ofrecer algo de turismo. Sí, sin dudas. ¿A quién no le gustaría tener un Perito Moreno o unas cataratas en su provincia o en su municipio, pero lamentablemente no están en Buenos Aires. Entonces lo que hay que hacer es atractivo, si se los busca siempre hay, algunos más, otros menos, pero por supuesto también que haya primero concientización turística, o sea, de que el mismo pueblo sepa que el turismo le va a jugar a favor, de que el turismo trae mucho más beneficios que cualquier otra actividad, y que después también empezara el tema de la calidad turística. Si una persona que viaja va a un restaurante o a un hotel y lo atiende mal y demás, generalmente no vuelve. El boca a boca en el turismo es fundamental. Entonces hay que tratar de que ese, como dije recién, boca a boca sea positivo, porque un turista debe decir, bueno, sí, estuve en Olavarría, comí en tal restaurante, comí muy bien, me atendieron bárbaro, me cobraron lo justo y lo necesario, y después fui a tal lugar y muy lindo, y después en el hotel dormí muy bien, me atendieron bárbaro. Eso, a medida que se vaya transmitiendo, sin duda va a ser muy favorable. Entonces también hay que trabajar mucho con el tema de la calidad para atender al turista de la mejor manera posible. El año 2009, en otra época del año, que no haya sido en el verano o en la temporada, ¿cómo ha sido el turismo? ¿Ha habido algún incremento también? No, 2009 sin duda fue un año muy duro, entre la crisis internacional y la gripe A, la verdad que se vieron afectados casi todos los municipios, unos más, otros menos. La costa atlántica fue la más afectada, pero en general no ha sido un gran año. Tampoco podemos decir que fue un año malo, pero sin duda fue un año duro. Entonces, por eso nos enfocamos para este verano de tratar de ayudar a aquellos municipios que no les fue bien, para que les pueda ir mucho mejor y, para así decir, que recuperen lo que no les fue, lo que no ganaron, para así decirlo de alguna manera, en el invierno y en el resto de las temporadas. A partir del fin de semana largo de agosto, ahí se empezó a incrementar mucho, y el del 12 de octubre y todos los fines de semana a partir de ese también fueron muy buenos en todo lo que era el Delta, la costa atlántica, las sierras. El turismo rural empezó nuevamente a crecer a partir de septiembre, octubre, así que, pero bueno, esos meses duros que hay cerca del otoño, invierno, ojalá que no vuelvan a suceder, y podamos, pues, se calcula que este año también va a ser muy bueno para toda Argentina en cuanto a turismo se refiere, y esperemos que realmente sea así, porque, como dije antes, lo que genera el turismo para la Argentina, en nuestro caso para la provincia de Buenos Aires, en cuanto a números económicos, es muy interesante. Uh-huh. Croto, una última de mi parte. Sabemos que hay o está en discusión una ley de turismo en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué estado está de avance? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, la ley actual es de julio de 1948. Todos sabemos que en 60 años o en más de 60 años la actividad económica, la actividad turística ha cambiado, ha mejorado muchísimo. Y entonces con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados nos pusimos los tres a trabajar para hacer una ley marco base para poder tenerla, ojalá antes de mitad de este año. A fin de año ya la teníamos lista, yo se la presenté al gobernador, pero justo terminaban ahí las sesiones, así que la idea es que el mismo Scioli se la entregue a alguna de las cámaras en la primera hora en cuanto empiecen a sesionar. Yo me voy a presentar ante las dos comisiones de turismo, porque hubo algunos cambios, para tratar, todos sabemos que esta, si bien es una ley obviamente turística, no hay demasiados intereses políticos atrás, entonces no debería haber, dicho por la misma oposición, no debería haber inconveniente para que se apruebe, porque la verdad que es una ley que necesitamos que se actualice, porque ya ha quedado muy vieja y hay muchas cosas que no están en la ley actual que hoy existen, como lo que es el turismo rural, el tema de la recategorización hotelera, turismo aventura, la definición misma de turismo según la OMT. O sea, son varios temas que no están contemplados en la actual ley, y por eso vamos a sacar la nueva. Uh-huh. Bueno, licenciado, le agradecemos mucho por habernos permitido esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que tenga un buen día. Y era el licenciado Ignacio.